Hola, seguramente te estarás preguntando si realmente existe algún secreto para seducir a una mujer, si existe algún método secreto para lograr que ella se fije en ti, y es justamente estas incógnitas las que te han traído hasta este sitio. Tal vez a estas alturas ya has visitado otros lugares que te ofrecen información aparentemente invaluable, secreta y que nunca más volverá a estar publicada. Voy a ser sincero y directo contigo, no existe tal secreto. Pero ahora te estarás preguntando, ¿qué tengo yo para ofrecerte? Ok, mi nombre es Armando Macías. Hace unos años era un chico tímido, cohibido, sin aparente necesidad de tener una relación con alguna mujer, y no porque no haya querido, sino porque no tenía el valor para acercarme a una de ellas, porque pensaba que era feo, porque no sabía qué decir o qué hacer. Muchas veces pasaba que lograba acercarme, pero no podía mantener una conversación amena y al poco rato las ahuyentaba. Esto empeoraba cada vez más mi situación, ya que me sentía impotente al ver cómo poco a poco me convertía en una persona solitaria, sin amigos y sin una vida sexual activa por la cual me haya sentido orgulloso. Por el contrario, me avergonzaba mucho comentarle a mis amigos que no tenía relaciones sexuales muy a menudo, ya que no solo tenía problemas para relacionarme con una chica, sino que había algo que me avergonzaba aún más. Cierto día recuerdo en una fiesta muy alocada conocí a una chica hermosa y al estar conversando al calor de las copas, no sé cómo sucedió, pero cuando pude reaccionar estábamos en la cama. Me dije entre mí mismo, wow, no puedo creer que esto me esté pasando. Pero el éxtasis duró muy poco, ya que ella se fue abruptamente sin darme explicación alguna. Y allí pude entender que no tenía solo un problema por resolver, sino dos. Era eyaculador precoz. No te imaginas la vergüenza que pasaba al no poder durar más de 3 minutos en la cama. Me daba mucho pesar ver cómo ella me pedía más y yo no podía cumplirle. Para serte sincero, mi ego como hombre estaba por los suelos. Con todos estos problemas que tenía, tomé una decisión que ha transformado mi vida por completo. Hace algún tiempo yo me encontraba en la misma situación que tú estás ahora. Me costaba mucho mantener una conversación coherente con una chica, mantener relaciones sexuales por el tiempo que yo hubiera querido. Entonces decidí buscar ayuda. Investigué a muchos profesionales en el ámbito sexual y afectivo. Encontré una infinidad de productos que garantizaban que son eficaces. Pero yo estaba seguro que la mejor manera de tratar mis problemas era de manera natural. Es más, yo buscaba algo que me dijera qué rayos pasaba conmigo, hasta que encontré la solución. Y hoy te puedo decir que disfruto de mis relaciones al 100%. ¿Por qué? Porque conozco a fondo los métodos que hoy quiero compartir contigo. Te ofrezco información clara y precisa, muy valiosa y reveladora. Aquí aprenderás las técnicas exactas que yo personalmente utilizo para seducir a cualquier mujer. Aprenderás a eliminar el miedo y la timidez cuando estés con una chica que te gusta. Aprenderás a cómo conquistar a una mujer. Aprenderás a conocer las señales para saber si le gustas. Aprenderás a cómo actuar para caerle simpático, aunque no lo seas. Aprenderás a cómo interactuar con ellas sin importar la edad, clase social ni apariencia. Aprenderás trucos para llevarlas a la cama. Aprenderás cómo actuar de manera sexy ante una mujer. Vas a aprender a conocer las zonas erógenas de la mujer. Aprenderás cómo ser el amante perfecto en la cama y complacerlas al 100%. Aprenderás a cómo hacer llegar al orgasmo a tu pareja antes que tú. Aprenderás y vas a conocer ¿Qué es lo que hace que ellas vean irresistible en un hombre? Aprenderás y vas a conocer el orgasmo femenino y aprenderás a cómo ser entrador con las mujeres. Pero tal vez te estarás preguntando, ¿qué autoridad tengo yo para decirte todo esto? ¿Y por qué debes creerme? Ok, no voy a mentirte. Existen muchos sitios ofreciéndote información aparentemente parecida a lo que yo te ofrezco. Pero si te has dado cuenta, todos ofrecen lo mismo, diciendo que aquella información cambiará tu vida, ya que es única e invaluable, que no volverá a estar publicada y que debes aprovechar su oferta, que por golpe de suerte robaron algún experto psicólogo o sexólogo la fórmula mágica para conquistar mujeres, o que son expertos en la rama y han dedicado años de estudio en este libro. Pues bien, como te dije antes, soy una persona común y corriente como tú, poco agraciado, que en cierto tiempo pasé por lo mismo que tú estás pasando ahora. Y que todo esto me motivó a buscar la solución. Y una vez que la encontré, me propuse ayudar a cuanta gente sea posible. Lo que aprendí no es nada parecido a lo que hayas visto antes. Y te lo explico aquí. La primera vez que escuché hablar sobre esto, no pensé que al utilizarla iba no solo a funcionar, sino que nunca imaginé el impacto que iba a tener en mi vida, ya que partiendo de esto comencé poco a poco a desmenuzar la información hasta ahí recibida e hice una introspección, es decir, miré hacia adentro y pude entender que el problema no radicaba en mi apariencia ni mi forma de vestir, ni mucho menos el perfume que usaba. Siempre iba a obtener los mismos resultados, ya que el problema radicaba en mí. Sí, aunque sueñe extraño, el problema estaba dentro de mí. Así que comencé a estudiar mis miedos y créeme, lo que encontré al final me hizo el camino más fácil para atacar mis problemas de raíz y como resultado encontré que no necesitaba secreto alguno para seducir a alguna mujer. No necesitaba comprar tanta basura que me ofrecían por allí, a pesar de que ya había gastado mucho dinero en cursitos. No tenía que copiar de otra persona las técnicas secretas que ya utilizaban cientos de personas más. No tenía que pasar largas horas leyendo absurdas y viejas técnicas que habían pasado de moda. Así que saqué mis propias conclusiones y creé Seductor Anónimo. Pero, ¿qué es y qué contiene? Seductor Anónimo nace de la necesidad de aprender a conquistar mis miedos y atacarlos de raíz, para fortalecer mis relaciones interpersonales y así solucionar mi pobre desempeño con el sexo opuesto. Una vez que encontré la solución a todos mis problemas, estoy 100% seguro que te ayudará también. Seductor Anónimo no es nada parecido a cualquier cursito que encuentres por ahí, ya que es creado por una persona que ha recorrido el camino antes que tú. Por lo tanto, cada enseñanza, cada método que encontrarás aquí fue realizado a prueba y error y perfeccionado para ofrecértelo a ti. Y no tendrás que leer aburridas páginas de texto, ya que el ebook está realizado 100% en audio. De esta manera podrás escucharlo en tu iPod, móvil, en tu vehículo o donde tú prefieras. Si miras detenidamente mi sitio, en realidad encontrarás que es muy sencillo, ya que no soy profesional en cuestiones de diseño de web y todo eso. Lo que sí te puedo asegurar es que sé muy bien de lo que te estoy hablando y hablo con mucha propiedad al decirte que estás quizás al mejor entrenamiento para conquistar mujeres que hayas escuchado antes. Por lo tanto, te ofrezco cómo lograr la atención de las chicas, cómo identificar señales corporales como índice de que podría pasar algo entre ella y tú, cómo identificar las palabras clave de su lenguaje en una conversación, cómo inventar mil excusas para invitarlas a salir, cómo pedirles su número telefónico, email, dirección, etc. Una de las cosas que me propuse al crear Seductor Anónimo fue ayudar a cuanta gente fuera posible. Y hoy tú no eres la excepción, así que también te llevarás como obsequio. Regalo número 1. Cómo llevarlas a la cama. Valorado en $47. Hoy gratis con la descarga de Seductor Anónimo. Regalo número 2. Cómo curar la eyaculación precoz. Valorado en $37. Hoy gratis con la descarga de Seductor Anónimo. Regalo número 3. Alargamiento natural del pene. Valorado en $29. Hoy gratis con la descarga de Seductor Anónimo. Toda esta información tiene un costo de más de $110. Y eso sin contar mi ebook estrella, Las técnicas secretas del Seductor Anónimo. ¿Sabes? Cuando empecé a crear este producto, me pregunté cientos de veces cuál sería el valor que cobraría por él. Han sido tantos años y conocimiento invertido, y eso sin contar la cantidad de dinero que gasté en aquellos cursitos que, a decir verdad, solo dejaron una amarga experiencia en mi vida, ya que no sirvieron para nada. Te mentiría si te dijera que te ofrezco mi ebook por unos $347, ya que considero que es una cantidad exagerada, no porque no lo valga, sino porque sé que es información de excelente calidad y por lo tanto te mereces un precio justo. Pero aún así creo que no es justo que inviertas $197 en mi ebook. Te mereces una mejor oferta, así que te ofrezco algo que estoy seguro no podrás rechazar. Te ofrezco las técnicas secretas del Seductor Anónimo por una mínima inversión de $34. Detente a pensar un momento. ¿Cuánto gastas en una salida al cine, a la disco, a cenar con tus amigos? ¿O cuánto te gastas en vanidades, en cosas que muchas veces no te sirven? ¿O simplemente las desechas al poco tiempo? A mí me pasa todo el tiempo. Gasto dinero en cosas vanas, pero a lo largo de todo el tiempo que pasé creando Seductor Anónimo, entendí que no hay mejor forma de invertir el dinero que en educación. Así es, un hombre educado no es mal gastado. Pero espera, ¿aún no estás contento con todo lo que te ofrezco? Ok, voy a arriesgarme y hacer algo que casi nunca hago. Si te llevas hoy mismo el ebook Las técnicas secretas del Seductor Anónimo más los bonos de regalo, te voy a obsequiar lo siguiente. Diccionario del sexo. Estimulación exacta del clítoris. Guía del orgasmo femenino. Guía del Kama Sutra. Totalmente gratis. Seamos sinceros. Toda esta información no la encontrarás en ningún otro lado, ni mucho menos con tantas ofertas. La verdad, quiero que tengas esta información en tus manos y logres tus objetivos. Quiero ayudarte a ser mejor persona, mejor amante, mejor esposo. No espero a que me tomes la palabra inmediatamente, ya que simplemente soy un facilitador de información. Si has llegado hasta aquí, sin duda es porque estás necesitando hacer un cambio profundo en tus relaciones. Tampoco quisiera exagerar al decirte esto, pero el precio lo cambiaré en cualquier momento, ya que únicamente estará así por tiempo limitado. Te ofrezco también un certificado 100% de garantía de satisfacción. Nada que perder. Si durante los próximos 30 días no estás satisfecho con los contenidos de Seductor Anónimo, te devolveré el 100% del dinero invertido sin hacer preguntas. No tienes nada que perder, ya que todo el riesgo corre por mi cuenta. No quisiera que dejaras pasar esta oportunidad, ya que, como te mencioné antes, en cualquier momento cambiaré el precio sin previo aviso. ¿Qué esperas?